La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí arrancando una nueva emisión del programa de los juicios oral y público. Está comenzando ahora mismo. Estamos en la emisión 147. 147 programas de oral y público son los que llevamos hasta aquí en este programa que hacemos, como decía la presentación, nuestro queridísimo amigo y locutor de esta casa, Diego Andrés Corbalán, a Víctor Basterra, que llegará en un instante nada más, Silvina Manguía, que hoy tiene Franco avisado, y María Eugenia Otero, que estará llegando en un ratito nada más. Hoy vamos a andar con un programa que trate acerca de algunas sentencias que en segunda instancia pueden ser un poco más condenatorias, por decirlo de algún modo, pueden quebrar la impunidad, pero así todo no salen, como es el caso del juicio por la desaparición del negrito Avellaneda, Floreal Avellaneda, y también seguramente va a haber mucho de impunidad hoy, lamentablemente, ¿no? En el programa de los juicios va a haber mucho de impunidad, porque obviamente vamos a hablar de Jorge Julio López, se cumple en unos días nada más, aniversario de su segunda desaparición, y también vamos a estar tratando el tema de un represor que estaba con domiciliaria, Pescado Infraganti, en Mar del Plata, por el laburo periodístico de gente del diario El Atlántico, pero el tipo andaba de paseo por allí con su auto o haciendo visitas médicas no autorizadas por el juzgado mientras está esperando para ser imputado en uno de los juicios que se viene en Mar del Plata seguramente para el año próximo. Así que, lamentablemente, va a haber mucha impunidad, pero también estas voces ayudarán, seguramente nosotros confiamos y por eso estamos aquí al micrófono, a través de la radio, confiamos en que ayuden a quebrar esa impunidad que se está quebrando de a poco con la llegada de las sentencias en los diferentes juicios. Por suerte, este programa se escucha no solo a través de La Retaguardia y a través de AM690 en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, sino también a través de muchas radios de otras provincias. Le mandamos en esta ocasión un saludo especial a la gente de La Quinta Pata en Córdoba, porque, bueno, nada, con toda esta situación del incendio que se está viviendo, de los incendios que se está viviendo en las sierras, les queremos mandar un abrazo fuerte. Ellos nos escuchan allí los días miércoles y por la noche, y el caso de Radio La Negra del Bolsón, que nos escuchan, nos van a escuchar, para que nos están oyendo en vivo, ¿no? Mañana desde al mediodía, ahí fresquito, ellos, claro, con el frío que hace ahí, lo pasan fresquito el programa. Este programa que, de una vez por todas, empezamos ahora. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre. Yo por mí. Hemos estado siguiendo a través de este programa y a través de Radio La Retaguardia, por supuesto, y desde la Red Nacional de Medios Alternativos, las diferentes sentencias que se fueron dando en Mar del Plata por los dos juicios que hubo por la base, por los crímenes cometidos allí en la reconocidísima base naval que está sobre la costanera, pero no fue el único juicio, también hubo un juicio por la cueva. Es decir, en Mar del Plata hay actividad con respecto a los juicios, pero nos encontramos esta semana con una información que tiene que ver con hacer carne aquella consigna de a donde vayan los iremos a buscar. José Francisco Bujedo es un ex marino, creo que todavía que no, porque estaba con la esposa por allí, que tenía prisión domiciliaria y algunos compañeros por allí lo han descubierto dando un paseíto, así que por suerte se pudo lograr que esté donde tendría que haber estado antes, ¿no? En una prisión común. Vamos a charlar con Marcelo Núñez. Marcelo es fotógrafo y fue quien logró retratar, ¿no?, el momento en el que estaba Bujedo allí dando un paseíto con el auto. Marcelo, bienvenido a Oral y Público. Fernando Tevel aquí, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien. Buenas noches. Muy bien, gracias por atendernos. Contanos mejor cómo fue esta historia de haber pescado a Bujedo, cómo llegaron al dato. Mira, el dato llega aquí a Mar del Plata por vecinos, aparentemente serían de Bujedo, o alguien que lo conoció, que estaba saliendo por el barrio a pasear. Nos hizo llegar a la redacción del diario El Atlántico, y principalmente a Federico de Santo, lo que es el jefe de redacción, una foto media borrosa, sacada con un celular, de una persona que andaba transitando y nos dijo que era Bujedo. Nosotros no lo conocíamos a Bujedo, con lo cual tuvimos que empezar a hacer durante varios días, casi 10 días, una guardia periodística en distintos horarios, hasta que lo pudimos enganchar el miércoles 4 de septiembre, entre las 14, alrededor de las 14 horas, saliendo de su casa. Lo seguimos por distintos lugares de Mar del Plata, hasta que vinimos casi hasta el centro de la ciudad, donde él bajó, estuvo como 25 minutos en un lugar, luego se volvió a subir al auto, que manejaba una chica joven, y volvió a su casa. Digamos, nosotros lo fuimos fotografiando y fuimos anotando en los lugares que paraba, y eso luego lo consultamos con una abogada creyente aquí de los juicios, que es Gloria León, que verificó en el tribunal que esa salida no estaba autorizada por el tribunal, y que la única salida que tenía databa del 4 de junio del 2013. Uh-huh. Seguido a eso, lo que hicimos fue buscar a uno de los detenidos, que es Edgardo Gavín, que lo sufrió y en varias oportunidades en los años 70, o sea, que fue la persona que lo secuestró después de un partido de fútbol, y que después, cuando es liberado desde Bahía Blanca y llega a Mar del Plata, ya en la terminal aquí de Mar del Plata, en la terminal vieja de Mar del Plata, lo estaba esperando Bujedo otra vez y lo volvió a encapuchar y lo mandó varios años, anduvo circulando por distintos centros clandestinos de detención, siempre de la Marina, como la base naval Mar del Plata, El Faro, Puerto Belgrano, que estuvo detenido dentro de un barco, y luego aquí, ahí en Capital, en sede de la Marina. Uh-huh. Recién el viernes 5 nos pudimos encontrar con este ex detenido y le mostramos las fotos, porque él lo conocía a Bujedo, porque aparte Bujedo aquí en los años de la democracia tuvo una vida social bastante amplia, más allá de haber sido árbitro de fútbol y que muchos lo conocían por esa actividad, también fue presidente de sociedades de fomentos aquí de la ciudad, estuvo cumpliendo con cargos de jerarquía dentro de lo que se llama el EMTER, el lugar de deportes de la Municipalidad General Pueyrredón, es más, hasta una gestión CATS, una gestión de gobierno que hubo entre los 2001 y 2008, le bancó un libro sobre los buenos arbitrajes y buenas costumbres en el deporte. Digamos, entonces, bueno, Edgardo Gavín, cuando le mostramos las fotos estas, nos reconoció que esa persona que nosotros habíamos fotografiado en la calle era el ex represor, integrante de los servicios de inteligencia de la Marina, José Francisco Bujedo. Uh-huh. Seguido a eso, decidimos el lunes publicarlo en el diario y automáticamente la abogada creyente nos dijo que ella iba a presentar la denuncia penal correspondiente para que se le revocara el arresto domiciliario, cosa que se cumplió este último lunes aquí en Mar del Plata. En horas de la noche ya Bujedo y el juez Inchausti actuó bastante rápido, lo le revocó el arresto domiciliario y desde ese día está en Marcos Paz, ahí en Capital. Uh-huh. En estos casos las fotos son sacadas de a distancia, ¿no? Digamos, o usted... Sí, más o menos nos mantuvimos, mirá, lo que pasa es que no sabíamos dónde iba él, entonces siempre nos tuvimos que mantener a una cuadra, dos cuadras de distancia. Y bueno, después sí, lo agarramos a una cuadra cuando sale de que son las fotos que por ahí más servían, que es cuando sale de un consultorio, que después comprobamos que era un consultorio médico, un médico clínico que lo estaba atendiendo. Y el médico clínico, luego pudimos hablar con él y nos dijo, mire, yo lo estoy atendiendo hace muchos meses a este tipo, nunca supe que era un represor, siempre se presentó como una persona mayor, que yo lo atendía, y estoy dispuesto a ir al tribunal a contar todas las veces que lo atendí, porque no solamente lo atendí el 4 de junio, sino que, bueno, nos dio un montón de fechas más que el tribunal nunca se enteró y había salido Mosquedo a ver a este médico, como nos habían llegado comentarios de que se lo había visto en el shopping aquí de Mar del Plata o que se lo había visto jugando al bingo, digamos. Uh-huh. Nosotros casualmente lo enganchamos en esta salida que duró casi 2 horas por distintos lugares de Mar del Plata y fue lo que aportamos a la justicia, unas 80 fotos de él muy vigoroso, sin ninguna dolencia física, sin ninguna emergencia médica, digamos, para que saliera de la casa, digamos. El tipo siempre estuvo saludando gente, cuando paró el auto en un lugar, charlaba con los trapitos de la cuadra. Así que nada, aportamos eso y bueno, el juez, desgraciadamente, por nosotros se enteró que él estaba violando el arresto domiciliario, digamos, estos controles que tiene la justicia, que son muy livianitos o casi nulos, y que estos represores o estos imputados por delitos de lesa humanidad, que no son delitos comunes, nadie los está controlando. Claro, Marcelo, esta foto que se ve y que si nos permitís reutilizar también publicaríamos nosotros, en la que se lo ve a Bujedo detrás de, digamos, adentro de un auto, es una foto donde ustedes lo enganchan ahí saliendo de ese centro médico. Podría ser, porque hay una foto que está adentro de un auto, que es en primer plano de la cara, que es cuando se está llevando la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Eso es cuando lo están trasladando. Facebook es Marcelo Núñez y va a tener toda una secuencia de fotos publicadas. Ahí está, ahí está. Y recién, digamos que en esa secuencia que vos indicás para que veamos en tu Facebook, es cuando el tipo ya a esa distancia toma conciencia de que lo están escrachando, o en ningún momento... No, nunca se enteró. Creo que se enteró el mismo lunes cuando salió la nota en los diarios y que lo han avisado seguramente algunos de sus amigos de que estaba haciendo tapa del diario, de uno de los dos diarios que tiene la ciudad de Mar del Plata, digamos. Nunca se enteró que lo estábamos vigilando. Uh-huh. ¿Y cómo repercutió esto en una ciudad que, si bien es grande por la cantidad de habitantes, también tiene esa lógica de pueblo en la que todos se conocen y además que haya salido en el Atlántico también implica una resonancia importante, ¿no? Sí, mira, por suerte los medios como el Atlántico, los medios alternativos marplatenses, como un par de radios de gente amiga que está, ha tenido muy buena repercusión, han mantenido durante toda la semana prácticamente la noticia en sus programas, pero bueno, los medios masivos obviamente nunca se dieron por enterados de esta noticia, digamos. Después, bueno, entre los organismos de derechos humanos ha causado bastante bronca esto de que nosotros hayamos descubierto que con una foto estos tipos están saliendo a que es lo que siempre decimos, ¿no? Que nadie los está controlando, pueden salir cuando quieran, y bueno, nosotros, más allá de decirlo, esta vez lo pudimos comprobar y acercar las pruebas a la justicia de que estos tipos están evadiendo todos los controles que la justicia dispone, o bien tendrían que disponer la justicia federal otro tipo de control, porque bueno, creo que es un privilegio, ya no sería un beneficio lo que es el arresto domiciliario en estos casos, ¿no? Claro. Acá Bujedo, no nos olvidemos que está imputado por 16 secuestros y tormentos y 3 homicidios con alevosía de un matrimonio y de una persona, que es Fernando Yuri, que lo meten dentro de una casa y la dinamitan. Uh-huh. Digamos, un enfrentamiento fraguado que después hace la Marina aquí en Mar del Plata, en las afueras de la ciudad. Él estaba... Él estaba en este arresto domiciliario esperando por ser juzgado. Por el juicio oral que pensamos que va a ser el año que viene, porque acá se han unificado, Base Naval tiene varios, ya hicimos el juicio Base Naval 1, Base Naval 2, uh-huh. Y ahora estamos esperando un posible juicio Base Naval 3 y Base Naval 4, que se van a unificar aparentemente, que se sumarían unos represores más, y bueno, también el mismo tribunal de Inchausti, con un buen laburo que hicieron los fiscales que ahora están en el juicio de la ESMA, que son Mercedes Sosa Reilly y Guillermo Friele, que estuvieron aquí en Base Naval 2, pudieron identificar con un muy buen laburo ese equipo de fiscales, para aplaudirlo, uh-huh. De más de 100 represores que quedaron dentro de la Marina o la Prefectura, y el Faro de Mar del Plata y la policía bonaerense, digamos. Y en los últimos meses aquí en Mar del Plata se produjeron alrededor de 25 detenciones, que también incluye una jueza federal que tuvo la ciudad de Mar del Plata, que es Ana María Teodorí, que sabía ir a tomarle a los centros clandestinos de detención las testimoniales o las indagatorias de los detenidos, ¿no? Y también avanza la judicialización del accionar del ex juez Pedro Hoff. Sí, también, ahora están barrando bastante la cancha. La semana pasada hizo un tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación con sus diputados, bueno, que están enfrentados al kirchnerismo, donde quiso demostrar que es un perseguido político. Por suerte hoy Casación de Provincia ha sacado una resolución donde le prohíbe la salida del país, digamos, y bueno, por ahora tiene fuero de jueces, de juez provincial, desgraciadamente, y se ve que tiene muy buenos amigos porque hace ya 7 años que está gozando de esos beneficios de ser juez, que por lo cual no ha sido detenido, digamos, porque las imputaciones siguen, la causa penal contra él sigue en marcha y las imputaciones cada vez se van sumando más, ¿no? Que se le van restando, digamos. Eso por un lado, y después, bueno, también está en marcha lo que es el juicio de la CNMU, que está en instrucción, que también, aparentemente, el año que viene se podría hacer en Mar del Plata, serían dos juicios muy grandes que tendría la ciudad. Estamos charlando con Marcelo Núñez, él es fotógrafo, como escucharás por los datos que nos está brindando, además de fotógrafo, es militante interesado en estas causas por crímenes de lesa humanidad, y es quien pudo sacar las fotos, ponerle foto a la investigación que realizaron para El Atlántico junto a Federico De Santolo. En estas causas es donde se ve efectivamente el valor del reportero gráfico, ¿no? Porque si De Santolo hubiera hecho esta misma nota y no hubiera tenido el registro fotográfico, quizás le hubiera costado que la justicia tomara alguna determinación tan veloz como la que tomó, pero allí el sello de ver a través de la cámara, en este caso tuya, Marcelo, es lo que hace que el dato sea realmente incontrastable, ¿no? Y eso es lo que determinó entonces que Bujedo ahora esté en Marcos Paz. Te agradecemos en este caso en particular también por hacer viva esta consigna histórica de a donde vayan los iremos a buscar. Bueno, no, gracias a ustedes y bueno, lo que necesiten, lo que le pueda ayudar desde aquí de la ciudad de Mar del Plata, den un llamadito que siempre estamos para colaborar con ustedes. Lo sabemos. De hecho, mucha gente quizás no recuerde que hemos charlado con Marcelo varias veces a raíz de estos informes como el que nos acaba de dar recién en los juicios anteriores. Un abrazo, Marcelo, gracias. Gracias a ustedes, chicos, muy amable. Hemos charlado entonces con Marcelo Núñez. Marcelo es fotógrafo y lo escracharon en este laburo periodístico conjunto con Federico De Santolo, que salió en tapa del diario El Atlántico de Mar del Plata, a José Francisco Bujedo, un ex marino que estaba esperando por el juicio que se hará el año que viene por los crímenes cometidos en la base naval de Mar del Plata y en el Faro, que seguramente ahora en Marcos Paz. ¿Quién te dice que nos está escuchando? Le mandamos un saludo y tendría que haber estado ahí hace rato, Bujedo, ¿eh? Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nacional y Público. Nuestras causas. Por el semblante que traes. Bien, seguimos en Oral y Público y nos vamos a ir a hablar sobre, como habíamos dicho, ya habíamos anticipado, vamos a hablar sobre el juicio por Floriana Avellaneda. A ver, alguien podría pensar, y nosotros nos encargamos de resaltarlo cada vez que estamos al aire en este programa, que la verdad es que nosotros festejamos cuando hay sentencias, pero en realidad los juicios no se terminan allí, ¿no? Que después hay segundas instancias. Por ahora al menos hay segundas instancias en Cámara Federal o en Cámara de Casación, y allí es donde se reafirman las condenas o se pueden corregir algunas absoluciones. Bueno, y también los defensores tienen la posibilidad de echar atrás las condenas, ¿no? Bueno, yo recuerdo que el caso de el Negrito Avellaneda fue muy importante porque además es la primera pregunta que le hago a José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. José, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Fue el primer juicio que hubo del segmento que vendría después de Campo de Mayo, ¿no? Sí, fue el primer incidente que subió a juicio oral en el 2009, y bueno, Floriana Avellaneda era un militante juvenil, 15 años, murió por empalamiento, técnica de la Inquisición, que se creía olvidada, lo tiraron al Río de la Plata, apareció flotando en Montevideo, se lo identificó en el 76, luego los militares uruguayos se robaron el cadáver. Fue uno de los casos que se discutió en el juicio a la Junta, luego la impunidad impidió que las leyes de Alfonsín impidieron que se haga el juicio, para el cual estaba todo dispuesto para 84, 85... Bueno, finalmente se lo juzgó en el 2009 y en la sentencia se ordenó la prisión perpetua para los generales Rivero, Verplatzen, por el homicidio de Florial, pero a otros implicados, a los militares Harsic y Fragni, y a un policía Aneto, se los condenó por privación de legítima libertad, PIL, y por tormentos y torturas, pero no por el homicidio. Nosotros apelamos esa manifiesta arbitrariedad del tribunal, que es muy interesante porque en los fundamentos, cuando lo condena al general Santiago Marriveros, que era el jefe de Instituto Militares, afirma el tribunal que en las condiciones de la época, por el lugar en que estaba el general Riveros, no podía ignorar que al ordenar que torturen una cantidad de gente, alguno de ellos va a morir. Es decir, el tribunal de alguna manera dice, bueno, Rivero no puede efectivamente saber quién va a morir, pero sabe que una buena parte de los que manda a torturar, secuestrar, que pasen por Campo de Mayo, va a morir, y ese es el fundamento de la condena. Bueno, de alguna manera es lo que nosotros alegamos durante todos estos años, y finalmente la Cámara de Casación nos dio la razón. Confirmó la parte de la sentencia que tenía que ver con Rivero, con Verplatzen, con estos personajes en los delitos por los cuales fueron condenados, y resolvió que se hiciera una nueva audiencia para volver a discutir, ya que revocó la absolución en la acusación de homicidio, ¿no? Entonces esa audiencia que era muy importante porque era, si no la vez primera, una de las primeras veces en que lográbamos revertir alguna absolución en un juicio, y nos tenía no solo a los familiares de Florial, a la Liga, sino que, bueno, nosotros como militantes de derechos humanos nos tenía entusiasmados con la perspectiva de abrir un nuevo camino para profundizar los juicios, y nos encontramos con con lo que ocurrió ayer en Olivos, que es donde tiene la sede el Tribunal Oral número 1 de San Martín, que los representantes del Ministerio Público de la Defensa, o sea, los abogados que el Estado provee a los reos que dicen no tener dinero para contratar abogados privados, hicieron lo que, bueno, en términos jurídico-políticos se llama un juicio de ruptura. Juicio de ruptura es una acción extrema que bueno, la inauguró Dimitrov en el juicio que los nazis le hacen en Alemania, en los días previos a la guerra, cuando lo acusan de haber quemado el Reichstag, y consiste directamente en que los abogados plantean que todo es ilegal, que todo es ilegítimo, y que entonces renuncian a la defensa de sus acusados, ¿no? Realmente que los abogados del Estado argentino, ¿no?, pagados por nosotros, encuadrados en el Ministerio Público de Defensa, su nombre Grosso y Tripaldi, hayan hecho esa acción, es verdaderamente indignante, porque nada tiene que ver eso con la defensa técnica de los imputados. Es un claro acto político, por el cual incluso al haber dejado sin defensa a sus defendidos en medio del debate, obligó a dos cosas, ¿no? Una, que se suspenda la audiencia, porque no se puede hacer una audiencia judicial sin que los imputados tengan defensa, y el propio tribunal los amonestó, los apercibió, consideró su conducta totalmente fuera de la ley, y yo te quería decir que si hay algo que me... Yo estaba en la audiencia, bueno, he hecho un... durante todo estos años he tratado de acompañar a Iris, la mamá de Florial, por la cual tengo no solo cariño, sino una gran admiración por la fortaleza y la inteligencia política que tiene. Iris es la vicepresidenta de la Liga. Uh-huh. Una de las cosas que más me indignó es que estos dos personajes se atrevieran a hablar en nombre de la ética, de la lucha por los derechos humanos, para fundamentar este acto terrible, ¿no?, de impunidad para estos personajes que estaban ayer. Nosotros estábamos preparados para una audiencia corta, porque simplemente era alegar 15, 10 minutos, iba a alegar el equipo jurídico de la Liga, que representa a la familia Avellaneda, y otra parte del equipo representa al Partido Comunista y a la querella unificada de Justicia Ya, y iba a alegar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y luego contestarían los defensores. Era un acto que pensábamos de un par de horas o menos. ¿Y cuáles son, José, cuáles son los argumentos de la este pedido de ilegalidad? Bueno, ellos, porque uno esperaría esto de abogados, como decías hace un ratito, ¿no?, de abogados, de estos abogados que defienden desde lo ideológico a los genocidas. Bueno, pero mirá, yo te voy a decir que vos sabés que yo soy también, he sido víctima del terrorismo Estado, he testimoniado en muchos de mis juicios, entre comillas, y he estado en muchos juicios, y yo creo que no hay mejor defensa para los genocidas que los abogados del Ministerio de Defensa Pública, que hacen una defensa, otra que técnica, ¿no?, apasionada, estudian. Y eso también es muy indignante. Acá el 60-70% de los presos sociales están abandonados por el Ministerio de Defensa Pública, que no les da ninguna ayuda. Yo he comprobado, trato de ir lo más que puedo a la cárcel de Devoto, de entrar a otras cárceles. Estuve en Resistencia, en Hurlingham, en varios lugares. Yo trato de hablar con los presos. Todos me dicen que los han convencido de que acepten lo que se llama el juicio abreviado, que no es un juicio, sino que a partir de que los compañeros, las personas, aceptan la culpabilidad, se discute el monto de la pena, y eso lo hacen los representantes del Ministerio Público de Defensa. Realmente es muy indignante. El discurso, bueno, es como siempre, ellos prácticamente desconocen toda la legalidad del proceso judicial desde 1983 para acá, y en esta ocasión es realmente patético lo que dijeron, puesto que agarraron un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interpretaba otro fallo, ellos a su vez lo recontrainterpretaron, Pero es absurdo. A ver, yo voy a tratar de explicarlo, como yo no soy abogado, lo puedo explicar más sencillo. Más llanamente, sí. Se sabe que toda persona tiene derecho a una doble instancia, ¿sí? Es decir, que nunca sea condenado en una sola vez. Claro. En una sola vez, es decir, que cuando sea condenado tiene posibilidad de volver a reclamar. Como, ¿no?, en este caso, que estaríamos en esa claro, segunda instancia. La casación podría haber reconsiderado el monto de la pena al decir que revoca la absolución en homicidio. Le podría haber dado la pena que corresponde, que es perpetua, sí, sin más vueltas. Uh-huh. ¿Por qué convoca a una audiencia especial? Para garantizarle que tengan una vez más, otra vez, o sea, ya tuvieron doble instancia, para que vuelvan a tener la doble instancia, puesto que tendrían la instancia de la audiencia que sabotearon los abogados del Ministerio Público, y si la defensa consideraba que el... la sentencia que se dictara no era la adecuada, podía volver a recurrir en queja ante casación y luego ante la Corte Suprema. Por lo cual, es una provocación que a mí me parece que ellos están muy preocupados porque se consolide esta innovación de la Cámara de Casación de voltear una absolución, ¿no? Porque tú sabes que la inmensa mayoría de los juicios, que no son pocos, que hay más de, creo que hay como 408 condenados en la Argentina, pero el 90% de esas sentencias no están firmes, es decir, claro, que no llegaron al final de todas las idas y vueltas y que la Corte Suprema dicte finalmente que la sentencia está firme, ¿no? Con lo cual nos habría a nosotros una gran expectativa y una esperanza de que pudiéramos mejorar las sentencias que no habían sido todo lo correcto, ¿no? Sí, así sí. Que yo creo que es una acción provocadora, una provocación muy pensada. Hemos elaborado hoy una declaración y en la declaración, y lo hacemos público, nosotros esperamos de la dirección del Ministerio Público de Defensa que al momento de tratar el expediente que el tribunal le elevó hoy, porque la inconducta profesional y ética de estos dos, no quiero exagerar las palabras, pero estas personas que no tienen ética, que realmente deberían ser privados su matrícula de abogado, porque un profesional no puede ser no puede tener falta de compromiso con los derechos humanos, y menos el Ministerio Público, que tiene que estar defendiendo a los ciudadanos que no tienen capacidad monetaria para contratar a un abogado, y nosotros esperamos que sean apercibidos, amonestados muy seriamente, y que el Ministerio emita una resolución muy clara de que los abogados que defienden a los genocidas cumplan lo que la ley dice, que es la defensa técnica. Mira, yo he escuchado en el juicio de Avellaneda a los abogados del Ministerio Público de la Defensa alegar alegar con un discurso fundamental justificar la tortura, ¿no? De una manera absurda, puesto que hay un teórico alemán que decía que en caso de que peligre la vida de un secuestrado, se entiende de que alguien torture para salvar la vida del secuestrado. Más allá de que es un absurdo la teoría de ese alemán, puesto que nada justifica la tortura, el pequeño detalle es que los secuestrados éramos nosotros, acá nosotros no torturamos a nadie. El negrito Avellaneda no torturó a nadie, el que lo torturó a negrito Avellaneda son estos sinvergüenzas que ahora, una vez más, que están en la casa porque gozan de la prisión domiciliaria porque la condena no está firme, y que ahora ganan más tiempo porque nadie sabe cuándo diablos se volverá a hacer esta audiencia, ¿no? Yo, me parece a mí que esto se debe entender, puesto que en la Argentina, mira, funcionan tres tipos de impunidades. La impunidad biológica, que es la que más logros tiene, que es la que permite que los imputados mueran con presunción de inocencia porque no tienen la condena firme, por la enorme, la lentitud increíble de que tienen estos juicios. Mira, a ver, en el 2009 tuvimos la sentencia, 4 años tardó casación para revisar una sentencia, pero a este ritmo, ¿a dónde vamos a llegar? Claro. Después está la impunidad de poder económico, en donde, bueno, Blaquier sigue libre porque, bueno, porque es Blaquier, y ahora aparece una nueva forma de impunidad de los condenados, que tenemos esto, pero tenemos la impunidad de los que se fugaron del hospital militar, que ya nadie habla, uh-huh. de los personajes terriblemente peligrosos como Olivera y De Marchi. Olivera y De Marchi, uh-huh. De Marchi haciendo manifiestos fascistas, entonces yo creo que hace falta que se convoque la Comisión Interpoderes, que en su momento formó la Corte Suprema, y hace falta mucho más esfuerzo por todos los poderes del Estado para que este gran esfuerzo por juicio y castigo, bueno, no digo que se frustre porque ya hemos conquistado mucho, pero bueno, se empantane o se interrumpa, bueno, como hay muchos que están soñando. Yo uh-huh. hace poco leí en el diario La Nación que López Murphy, el ex ministro de la Alianza, se reunió con los familiares de los represores, y les recomendó especialmente que pidan que se concentren en conseguir la prisión domiciliaria, ¿no? La condena domiciliaria, que es lo que ahora podían conseguir mientras claro. esperaban que, bueno, uh-huh. Según ellos, en el horizonte haya cambios que les permitan soñar con que la Corte Suprema cambie su composición y entonces las sentencias que no estén firmes sean revocadas. Es la estrategia que López Murphy explicitó brutalmente, y La Nación lo publica, no estoy uh-huh. inventando nada, ni mucho menos diciendo algo oculto. Por eso es que es muy grave que el Ministerio Público de Defensa, que representa al Estado, sea parte de esa estrategia de impunidad, ¿no? Shulman, me permito cambiar de tema, pero en realidad no tanto. Estamos a pocos días de que se cumpla un nuevo aniversario, el 7º, de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y bueno, en realidad es un tema del que algunos solo hablan cuando se acerca la fecha, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, en este programa el recuerdo permanente para la situación de la desaparición de López y la impunidad que reina en la investigación por ese caso, que no se ha aportado ninguna... pista sí hubo, pero nunca se ha investigado a fondo quién secuestró por segunda vez a Jorge Julio López. Nos gustaría tener tu opinión, tanto como integrante de la Liga, que es el organismo de derechos humanos más antiguo, por decirlo de algún modo, de la Argentina, y también como integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. ¿Qué es López hoy? ¿Por qué en general lo hemos olvidado? Bueno, bueno, nosotros no lo olvidamos, ¿no? Ni vos, ni yo, ni el instituto. Digo, como me parece a mí que hay que seguir luchando contra la tercera desaparición de Julio, que es la que muchos intentan, que es que se naturalice su desaparición y que desaparezca la discusión, ¿no? Me parece a mí que el intento de desaparecerlo a López es porque revela, pone al desnudo las complicidades que hubo y que hay desde el Estado, desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, de la bonaerense, del poder judicial, de los partidos de oposición. Digo, este no es un problema kirchnerismo, antikirchnerismo, como han querido instalar algunos, sino que tiene que ver con la permanencia de la cultura represora en el Estado y con la permanencia de personajes en todos los niveles que siguen trabajando para la impunidad, como bueno, ¿quién organizó la fuga del hospital militar? Bueno, seguramente tiene que ver mucho con los que organizaron el secuestro de Julio López, ¿no? Yo no sé si lo dijimos antes por radio, pero lo puedo decir ahora, no tengo ningún problema. en esos años, una de las compañeras del equipo jurídico de la Liga, Guadalupe Godoy, era una de las abogadas que debía representar a Julio en el juicio y, sí. y estuvo muy activa. Uh-huh. Y ella participó en una reunión con el que era entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ahora es uno de los líderes del Frente Renovador de Massa. Y una discusión muy fuerte porque el Movimiento de Derecho Humano le llevó evidencias o indicios, mejor dicho, de la complicidad de la bonaerense en el secuestro de López. Estamos hablando de Solá. Sí, y Felipe Solá dijo brutalmente, entre encontrarlo a López o poner en peligro la gobernabilidad, obviamente elijo la gobernabilidad, ¿no? Y me parece a mí que esa es una discusión muy seria, porque esa elección por la gobernabilidad, entre comillas, que no solo hizo Solá, hicieron muchos, se termina volviendo contra la gobernabilidad, en todo caso contra la fortaleza de la democracia, ¿no? Y yo creo que López es lo que nos debe, la desaparición de Julio debe llevarnos a esa discusión, que en Argentina hay que terminar con las complicidades, con los permisos, con los que cierran los ojos, con las falsas teorías del federalismo que ahora han inventado. Entonces resulta que si la policía de Formosa mata, el gobierno nacional no tiene nada que ver, por favor, es una tontería, porque el gobierno nacional es garante de los pactos de derechos humanos que la Argentina ha firmado ante la humanidad, y por lo tanto es responsable de lo que ocurre con cada argentino en cada centímetro cuadrado del territorio argentino, ¿no? Uh-huh. Y la otra cuestión, que me parece que también es la parte de la misma discusión, es este famoso tema de la gobernabilidad, que bueno, ahora está haciendo crisis, porque los que nos explicaban que no se podía romper con Solá y no se podía romper con la bonaerense y no se podía romper con Infran, se encontraron que sus aliados y sus amigos les terminaron pegando un puñal en la espalda, como le hemos dicho siempre, porque no se puede construir una democracia verdadera haciendo acuerdos con los comprometidos con el terrorismo de Estado y la impunidad, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que hay que renovar la discusión por Julio López, hay que hacer grandes esfuerzos para que no se naturalice su desaparición, para que no se transforme en un objeto más de la galería de los desaparecidos. Uh-huh. Y renovar el compromiso para que se abran los archivos, se investigue y podamos reconstruir la historia de qué es lo que realmente ocurrió en aquellos días en que se produjo el primer juicio contra Checolás y por primera vez en la Argentina, en una sentencia judicial, se empezó a hablar de genocidio. Uh-huh. Shulman, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, por favor. Hemos charlado con José Shulman, él es integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y además es integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando, ¿no? Yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenía que salvarle la vida a veces por con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, vamos entrando a lo que es el último tramo de este Oral y Público 147 y vamos a charlar con alguien que fue nombrado en este programa cuando hablábamos de Mar del Plata y del represor Bujedo, que fue pescado ahí infraganti violando la domiciliaria. Marcelo Núñez, el fotógrafo que pudo captarlo para el diario El Atlántico y para la justicia y para todos. Agujedo, que ahora está en Marcos Paz, dijo, habló de la gran labor que habían hecho Mercedes Oiza Reilly y el fiscal Guillermo Friele cuando estuvieron allí en el juicio de la base naval, que prosigue en otro tramo, pero que también están acompañando como parte del Ministerio Público, es decir, representándonos a nosotros, a la sociedad, en este juicio, en esta megacausa, en este otro tramo de la megacausa ESMA. Le damos la bienvenida al fiscal Friele, que siempre nos atiende muy gentilmente. Guillermo, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, continúa el juicio. La verdad que las últimas veces que hemos hablado de ESMA, hemos hablado para... en nuestro programa, ¿no? Y en la radio, sobre la cuestión de qué hacer con el lugar y todas estas polémicas que se van desarrollando. Sí. Tenemos un poco abandonado el juicio, que prosigue. Sí, el juicio va bien, estamos recepcionando una buena cantidad de testigos en cada una de las audiencias, se están desarrollando normalmente, así que estamos contentos con el desarrollo que va teniendo el juicio, ¿no? Estamos todavía en la etapa de testimonios. Y vamos a tener un tiempo más porque obviamente son muchos testigos. Hay algunos que los podemos, digamos que el tribunal y las partes los pueden ir localizando, pero es una tarea ardua localizarlos para citarlos y bueno... esto va a tardar un tiempo más, ¿no es cierto?, hasta que logremos que todos los testimonios sean recabados, ¿no? Uh-huh. Bueno, los fiscales en general, por pasar por las etapas de investigación de las causas, van conociendo los testimonios y más allá de alguna sorpresa que puedan tener con algo que los testigos digan, conocen el objetivo del testimonio, por dónde va el testimonio. Eso implica, hay espacio para que se conmuevan con un relato, por ejemplo, que se quiebren con un relato, o ya, están tan acostumbrados a escuchar estas historias que lo toman como más técnica la cosa. Mira, yo pensaba que me había curtido de la suficiente manera para no quebrarme con ningún testimonio, ¿no es cierto? Después de 20 años de fiscal he escuchado muchas cosas en mi carrera, pero la verdad es que yo me sigo conmocionando con muchos de los testimonios que escuchamos en la ESMA, porque realmente son desgarradores, son historias de vida realmente increíbles. Por ejemplo, esta semana vino a declarar Marianela Gali, que perdió a toda la familia, secuestraron a toda la familia, al padre, a la madre y a la abuela, ¿no es cierto? Ella de un momento a otro quedó sola, ¿no es cierto? Tuvo que ser criada por la tía, y realmente escucharla, la entereza con la que declaró respecto de todo lo que sabía en relación al secuestro de los padres. Ella misma estuvo en la ESMA porque fue secuestrada junto con los padres y después de vuelta, pero la verdad es que hay testimonios que nos siguen conmoviendo realmente porque son historias de vida increíbles. Mm-hmm. Además de este que acabas de citar, ¿qué otro del último tiempo te ha resultado conmovedor? Mirá, a mí hay dos en realidad que además por una cuestión de la lucha que han tenido, son los testimonios de Lita Boitano y Jarach. ¿No es cierto? Lita vino a declarar por la desaparición de su hijo y perteneció a lo que nosotros llamamos la caída de la Facultad de Arquitectura, ¿no es cierto? Porque además tenemos que recordar que Lita además tiene una hija desaparecida. Uh-huh. Y Jarach, respecto de la hija, una hija muy jovencita, 19 años, Franca, que realmente nos conmovió, yo creo que conmovió a toda la sala de audiencias, salvo obviamente algunos defensores que creo que no les interesa absolutamente nada lo que es este juicio y todo le pasa por el costado, pero realmente creo que toda la sala de audiencia se ha conmovido con esos testimonios. La referencia a los abogados, digo porque recién acabamos de charlar con José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre a propósito de una trunca segunda instancia por la desaparición y asesinato de Florida Avellaneda, que ayer se tuvo que suspender porque renunciaron los abogados defensores oficiales con argumentos del estilo de la ilegalidad del juicio y esas cuestiones, y él también iba contra los abogados. En este caso, ahí en la causa ESMA hay abogados, digamos, que defienden ideológicamente, y hemos visto algunos abogados oficiales que defienden más una cuestión técnica. Sí, yo veo con cierta preocupación cómo están trabajando los defensores, sobre todo los defensores particulares. Los defensores particulares, además de hacer una defensa ideológica, creo que tratan de minar de cualquier forma tanto al tribunal como a la fiscalía. De hecho, ya el abogado Fanego, hay que recordarlo, secretario general del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, es decir, es el segundo de Rizzo, ¿no es cierto?, del Colegio Público de Abogados, defensor ideológico de muchos de los imputados en esta causa, ya nos hizo dos denuncias penales por distintas cosas, pueriles, ¿no es cierto? Porque a ustedes, a los fiscales. Sí, a los fiscales y al tribunal, sí. A los tres jueces del tribunal. Y esto yo creo que es una acción tendiente a minar nuestro espíritu, a que reaccionemos, a que de alguna manera demos la posibilidad de que nos recusen o alguna circunstancia en particular, porque realmente no se puede entender que un abogado, y vuelvo a repetir, un abogado que no es cualquier abogado, porque el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es el que representa a todos los abogados, claro. Es la matriculación de todos los abogados de la Capital Federal. Que esté haciendo este trabajo es realmente deplorable. Sí, lo recordamos al doctor Fanego cuando asistimos al testimonio de nuestro compañero aquí en el programa, de Víctor Basterra, que también, ¿no?, una actitud provocadora todo el tiempo, y lo que se ve claramente, que como que está intentando generar reacción, alguna reacción de la que pueda sacar partido allí, a los testigos hacerle pasar malos momentos. Exactamente. Y a ustedes seguramente intentar recusarlos. Bueno, Friele, gracias, la seguimos pronto. Cuando ustedes quieran, ustedes saben que yo estoy a disposición de ustedes. Muy amable, está más que claro. Hasta luego, un abrazo. El doctor Guillermo Friele, entonces el fiscal de la causa de la ESMA, que se está tramitando ahora en horario público. Sigue yendo poca gente a la causa, sigue yendo poca gente a los juicios en general. La causa de la ESMA es en el edificio de Comodoro Py 2002, allí en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires. Si tenés 18 años, tenés el DNI en mano, vas y en el momento te acreditan e ingresás. Es un momento histórico, vale la pena, aunque sea un día, una vez, pasar por uno de estos juicios. Porque esto nuestros hijos lo van a leer en los libros de historia. Y además, porque los testigos necesitan que seamos muchos los que estemos ahí. Porque hay fiscales como abogados como Fanego, entre otros, o los abogados defensores que decía Schulman antes, que se especializan en hacerle pasar malos momentos a los testigos, que son los que nos trajeron hasta aquí. Los que posibilitaron, con su estar una y otra vez dispuestos a recuperar la justicia, además de la memoria y de la verdad, estar en esta instancia. Así que nada, pásate por ahí, por el que sea, por el juicio que sea, en la parte, en el lugar del país donde estabas, en Córdoba, pásate por donde están haciendo el juicio de La Perla. En Mar del Plata el año que viene ojalá tengamos base naval 3 y 4, en Tucumán se sigue realizando Arsenales 2, en Rosario se reanudó esta semana el juicio oral que se está llevando adelante allí, en Salta están arrancando los alegatos, hay juicios, en Bahía Blanca se está llevando la segunda parte del juicio, hay juicios en casi todas las provincias, en Jujuy ni hablar. Está bueno que acompañemos, que no lo miremos por televisión, porque además la televisión no lo muestra. Así que lo mejor que podemos hacer es ir y acompañar. Nosotros estamos acá haciendo este programa de radio, que es nuestra manera de acompañar. Y volvemos la semana que viene. Ojalá que esté de nuevo Víctor con nosotros, Silvina también. A Euge la tenemos por aquí silente, pero ayudando a hacer este Oral y Público que acaba de terminar. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.